Hermosos temas de la Delio, dedicados bueno, a Pauli, que hoy no está. Hoy no está, sí, está trabajando en Rosario, Pauli. Bien, y bueno, ya tenemos acá a Andrea, mi profe Andrea para mí. Una colega increíble, Andrea. Así que bueno, le damos la bienvenida. Buenas tardes, Andrea. Bueno, buenas tardes. Me van a hacer poner colorada. Muchas gracias por la invitación. Agradecida al programa por ahí para haberme convocado para charlar acerca de un tema por ahí tan relevante como es el tema de la adopción. Yo, bueno, hoy vengo en representación del Juzgado de Familia, del Departamento Judicial Pergamino. Formo parte del equipo técnico, el equipo técnico interdisciplinario. Bueno, como ustedes han dicho, soy licenciada en Trabajo Social. Y bueno, dentro de lo que es una de las funciones de los juzgados de familia a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires, está la tarea de llevar adelante las inscripciones de los postulantes al Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, les voy a contar, por ahí si ustedes quieren, cómo es, muy así, muy por encima, muy acotadamente, cómo es este proceso de inscripción, y después ustedes por ahí me preguntarán alguna inquietud puntual que tengan. Bárbaro. Bien, en el caso de una persona, una pareja conviviente, un matrimonio, que quiera postularse para llevar adelante un proceso de adopción, pueden hacerlo en el juzgado de familia que corresponda con su domicilio. Es un trámite gratuito, un trámite que no necesitan un patrocinio letrado, al menos en la instancia de inscripción. Y pueden inscribirse toda persona con domicilio, ya les digo, en la ciudad donde está radicado el juzgado, en el partido, digamos, que sea mayor de 25 años. Estos son los requisitos mínimos indispensables, ¿no? Entonces, remarco esto porque a veces está la creencia que tiene que ser un matrimonio, puede ser una persona sola, pareja que esté conviviente, que tiene que acreditar esa convivencia, o un matrimonio. Siempre que sean parejas convivientes o matrimonios, se tienen que inscribir, se inscriben ambos. El proyecto adoptivo es de ambos. Si yo estoy en pareja con alguien, los dos tenemos que adherir a ese proyecto adoptivo. Ah. Bien. La persona que quiere inscribirse tiene que presentar mínimos requisitos en una primera instancia, que es documentación personal, certificar algún tipo de ingresos económicos que tengan como para poder solventar la vida de ese niño o niña que pueda llegar a adoptar, certificados médicos, se piden certificados de buena conducta, una fotografía, documentación que acredite su estado civil, y creo que están todos los requisitos. Igualmente, después vamos a decir dónde estamos y bueno, y cómo es el tema de para ir a averiguar. Lo primero que se hace con estos postulantes, con las personas que quieren inscribirse, es lo que se llama una entrevista de despeje, donde se les pone en conocimiento de las características de este proceso de adopción, las características del registro, y se los hace por ahí pensar en cómo va a ser o cómo es ese proyecto, reflexionar acerca de ese proyecto adoptivo. Sí, me imagino que una pareja o una persona que llega con la intención de inscribirse en este registro, viene que bueno, con muchas expectativas que a lo mejor no comprende que es un proceso, y que no es un proceso corto, por así decirlo, sino que lleva su tiempo. Exacto, sí. Tengo que decir, nosotros estamos en el juzgado hace 12 años, o sea que estamos llevando a cabo las inscripciones hace 11, más o menos, porque antes se hacían, hasta que se creó el Fuero de Familia, Responsabilidad Penal Juvenil, se hacían en el juzgado de menores. En estos 10, 11 años que estamos haciendo las inscripciones, tengo que decir que cada vez las personas vienen más informadas, ya está, han buscado en páginas, han buscado la página de la corte, ya vienen con una idea más que no pasaba a lo mejor hace unos años. Lo que quiere decir que, bueno, que hay más información disponible, pero todavía quedan algunos puntos o algunas cosas, como ustedes referían por ahí, cosas de mitos o de preguntas o de cosas que a veces obviamente no saben, y nosotros en esa primera entrevista ayudamos a despejar. Y yo recuerdo haber escuchado a una mamá, que bueno, fue en realidad bastante conocido el caso porque salió como en varios medios de comunicación. Esta chica era docente, había adoptado a 3 hermanitos, después adoptó a una nena más. Y ella decía que lo primero que la gente le decía cuando iniciaba el proceso de adopción era que qué bueno que iba a salvar, ¿no? Entonces ella habla justamente en este video que nos mostraron en el posgrado de que ella no salvaba a nadie y lo tenía muy en claro, ¿no? Entonces esto de que hay un deseo real de mi parte y de parte de su pareja, porque ellos estaban los dos anotados, que era que tenía que ver con maternar y paternar, pero que ellos no iban a salvar a nadie. Y es que eso le había llevado a ella bastantes años de poder trabajarlo, y que después de haber trabajado eso, ella se pudo anotar con su pareja en un proyecto común. Porque si no, también todo esto genera, obviamente, determinadas situaciones en el proceso de adopción. Esto de ir y venir constantemente, de sí me anoto, pero con determinadas restricciones, o de me anoto en una instancia y después no renuevo esto de anotarme porque hay que reinscribirse cada 2 años. Entonces, ella hablaba de todos estos mitos. Me parece muy rica la entrevista, en realidad, porque la chica lo decía muy claro. Yo no salvo a nadie. Yo lo que hago es cumplir con mi deseo de maternar, y el papá cumplía con su deseo de paternar. Claro, sí, está bien ahí, bien resumido, digamos, cuál es la intencionalidad del tema de la adopción. Siempre teniendo en cuenta, obviamente, que el niño, niña, adolescente es el sujeto principal de ese proceso, y que no tiene que ver con la solidaridad, no tiene que ver con la caridad, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el deseo, la intención de construir un proyecto de familia mediante la adopción. Entonces, muchas veces las parejas o las personas llegan después de muchos años de haber madurado esto. Esto no es algo que se levantan un día y dicen, bueno, vamos a inscribirnos, sino muchos años, a veces a través de procesos de terapia individual o de pareja. Y bueno, llegan cada vez con más información, y eso es algo que nos alienta y nos parece positivo. Entonces, bien, cuando se reúne esa mínima, siguiendo un poco con el proceso, sí, cuando se reúne esa mínima documentación y ya está esta entrevista de despeje, se hace lo que se llama una inscripción provisoria. En esa inscripción provisoria se carga en el registro, ya está todo informatizado, digamos, y en esa inscripción provisoria tienen que volcar datos personales de trabajo, educativos, y hay un campo que se llama voluntad adoptiva. Eso es muy importante porque ahí la pareja, la persona, vuelca un poco las características de su proyecto adoptivo. En cuanto a ahí, tiene que consignar cuántos niños, niñas o adolescentes podría paternar o maternar a través de la adopción. Si aceptaría más de uno, qué edades, si aceptaría niños con algún problema de salud leve, complejos, con alguna discapacidad. Entonces ahí se pone en juego esta voluntad adoptiva, obviamente que es algo que se puede modificar en cualquier momento, inclusive luego de las evaluaciones que realizamos. Puede ser que esa pareja o esa persona que se inscribe con X voluntad o disponibilidad adoptiva lo trabaja en las evaluaciones y dice, no, la quisiera cambiar o la quisiera ampliar o acotar. Cuando se hace esa inscripción provisoria, luego nosotros tenemos un periodo de tiempo para producir los informes y evaluaciones e informes, ¿no? Social y psicológico. Y lo hacemos dentro del equipo de familia. Y lo hacemos a manera de informes interdisciplinarios, tratando de, digamos, hacer dialogar los dos informes, porque obviamente que las condiciones materiales no están divorciadas de las capacidades o las condiciones emocionales o psicológicas o subjetivas. Entonces, bueno, tratamos de, cada uno hace su informe, pero tratamos de dialogar y de hacer al menos conclusiones comunes. Claro, integrado, una forma integrada. Exacto, de exacto. Puede ser que esas evaluaciones sean favorables, entonces ya el postulante o los postulantes ya pasan a formar parte de, se les da lo que se llama el apto o el alta definitiva y pasan ya a formar parte del registro, o puede ser que sobre todo el psicólogo observe que hay algo en este proyecto adoptivo que no está del todo madurado, no está ajustado a la realidad, o algunas cuestiones que digan, bueno, le vamos a condicionar este alta definitivo a un tratamiento psicológico por 3 meses, por 6 meses. Hay departamentos judiciales en los cuales hay ONGs que trabajan con el tema de adopción y a veces se los a los postulantes se los orienta a consultar con estas ONG, a hacer un trabajo de talleres. Pero si eso, ese trabajo dio sus frutos, digamos, si después de ese tiempo de condicionado el alta, pueden tener el alta definitiva y ahí sí pueden ser llamados. Cuando hay un niño, niña o adolescente en situación de adoptabilidad que condice con esa, con ese perfil, vamos a llamar, o con esa voluntad adoptiva. Puede ser llamado por el juzgado donde se inscribió o puede ser llamado por juzgados vecinos y si es una disponibilidad adoptiva amplia pueden ser llamados por juzgados de la provincia pero de lugares bastante alejados también. Digo esto porque las voluntades adoptivas amplias, nos dicen siempre que tenemos una capacitación con la gente del registro central, son muy pocos a lo largo de la provincia los proyectos así amplios. Hablamos de niños de hasta 3 niños, con edades hasta 12 años, son muy pocos, entonces son voluntades adoptivas o proyectos muy requeridos por todos los juzgados. Entonces puede ser que si yo tengo una disponibilidad adoptiva de ese tipo, pueda ser convocado por un juzgado que esté, no sé, al sur de la provincia de Buenos Aires, quizá. Pero siempre se prioriza la cercanía porque se prioriza el centro de vida de ese niño o niña para una posterior vinculación. Claro, a partir de algunas modificaciones en la legislación, nosotros hablábamos con Mari, en realidad, para que el niño, niña o adolescente quede en situación de adoptabilidad, tiene que pasar determinadas cuestiones que tienen que determinar en conjunto, bueno, con los servicios locales y en conjunto con la justicia para que ese niño esté en situación de adoptabilidad. Y no es que de repente, una vez que se dé el proceso de adopción y que encuentre una familia adoptiva y demás, se desvincula totalmente de su realidad. Si hay procesos de adopción donde se desvincula y donde el juez y el equipo técnico va a prever esa desvinculación y donde eso no sucede y se obliga, obviamente, como responsabilidad y corresponsabilidad de crianza, el tema del contacto con el grupo familiar, ¿sí? Que en este caso lo podemos llamar progenitor o biológico en términos un poco más antiguos. Exacto, sí, porque muchas veces está esta pregunta, esto me parece a mí forma parte de esto que llamamos mito, ¿no? Está esta pregunta, bueno, ¿hay cuántos chicos hay que están en los hogares y qué pasa con esos chicos y nadie los adopta y nadie los puede adoptar? No todo chico o niño, niña o adolescente que está en un hogar convivencial está en situación de adoptabilidad. Puede estar pasando, transcurriendo una medida de abrigo que luego del cese de ese, puede cesar y ese niño, niña puede volver a su familia de origen, nuclear o ampliada. La situación de adoptabilidad es una situación muy especial en la cual el juez, luego de un arduo trabajo de los servicios locales, de los servicios zonales, con la asesora de menores, trata de vincular por todos los medios con su familia de origen y eso no se puede, no la familia no logra. De origen o ampliada, como bien dijiste. De origen, ya sea padre, madre o abuelo, tío, pero a veces, bueno, no se logra. Entonces ahí sí el juez determina esa situación de adoptabilidad, pero es un proceso largo, pero no largo por la burocracia, es largo porque se agotan todas las instancias para que esa adoptabilidad realmente sea tomada con seriedad, digamos, y con todos los elementos. Bien. una vez que está decretada esa situación de adoptabilidad, es este paso que yo les decía, se pide el listado al registro y desde ahí nos envían todos los adoptantes, los postulantes que están inscriptos para esa voluntad adoptiva. Y luego, a través de un proceso de evaluaciones y de entrevistas, que en este momento se estuvieron haciendo de manera telemática, define o se elige o se aproxima a la decisión, que también la toma no solamente el juez, sino en corresponsabilidad con el hogar convivencial, con el servicio local, con el servicio zonal y con la asesora de incapaces, el postulante o la pareja de postulantes que parezca más acorde a esas características del niño o niña, y ahí se comienza un periodo de vinculación. Esto previo, digamos, que lleva visitas a la institución, que lleva salidas, que se va como incrementando y profundizando en un tiempo que puede ser 2 meses, 3 meses, 6 meses. Y ahí quiero valorar y destacar en esto el importante trabajo que hacen el servicio local y el equipo técnico del hogar. En este caso nosotros trabajamos con el hogar convivencial de Pergamino y con el hogar convivencial de Colón, porque realmente hacen un trabajo artesanal, situación por situación, de delinear una estrategia de vinculación más adecuada a las características de ese niño, de ese grupo de hermanos. Es muy, muy importante la labor que realizan, porque están ahí sosteniendo a los postulantes, acompañando, porque es un proceso y obviamente que en ese proceso se producen altas y bajas, ¿no? Así que bueno, eso más. Después que está cumplido ese periodo, el juez ya puede otorgar la guarda a esos postulantes de ese niño, si tanto los postulantes como el niño o adolescente así lo dicen y así lo manifiestan, ¿no? Andrea, y una pregunta, y creo que la última, porque ya como que no tenemos más tiempo. En relación al rol del trabajo social en el proceso de adopción, ¿cómo se desarrolla? ¿Qué actividades realizan? Bien, en el caso de la adopción puntualmente y dentro de lo que es el equipo técnico del juzgado de familia, las trabajadoras sociales participamos en las evaluaciones de los postulantes, las reevaluaciones de esos legajos que se producen cada 4 años. En estos informes tratamos, ya les digo, no solamente de relevar las condiciones materiales de vida, sino ver un poco cómo son los vínculos dentro de esa pareja, o cómo es el desenvolvimiento de la persona en caso de una familia monoparental con su familia ampliada, con los recursos de la comunidad, qué ideas tienen acerca de la maternidad o la paternidad. Digamos, se hace una evaluación bastante amplia, integral, de esas condiciones o esas capacidades para poder prohijar, digamos. Y luego también participamos cuando se produce la guarda, cuando se otorga la guarda, siempre nos solicitan informes bueno, en una determinada instancia, de lo que sucede o cómo se va desarrollando esa guarda. Bien. Y luego, bueno, ya finalmente lo que es el juicio de adopción, otra vez volvemos a intervenir a través de evaluaciones. Esto es en el caso nuestro como equipo dentro del juzgado. Después, les digo, la gente, las colegas del servicio local tienen una tarea específica, lo mismo que de los equipos de los hogares. Bien. Andrea, y en pandemia, ¿cómo fue trabajar? Porque no, nunca se frenó en relación, me imagino. O sea, el juzgado sigue trabajando, entonces, ¿qué desafíos tuvieron que enfrentar para poder seguir llevando a cabo entrevistas o encuentros con las familias? Sí, bueno, sí, nos fuimos como adaptando, digamos, a las posibilidades también. Entonces utilizamos no solamente las entrevistas de adopción, sino también en todas nuestras tareas, digamos, dentro del juzgado, entrevistas por medios telemáticos, obviamente con las limitaciones del caso. Como yo les decía, por el juez y todo el equipo tiene entrevistas con los postulantes de manera por una videollamada o de un sistema que se llama Microsoft Teams. Bueno, se trata de suplir, pero bueno, siempre intentando dar respuesta a la persona telefónicamente, orientando, bueno, dando turnos a lo mejor para llevar la documentación. Yo quisiera, bueno, recordarle, nosotros estamos, el juzgado de familia funciona en calle General Paz 728, y bueno, pueden acercarse y ahí les van a decir los días y los horarios que trabajamos en cuanto a dar información o recibir las inscripciones. Algo que por ahí se me escapó y que es importante, el registro de la provincia de Buenos Aires está incluido en, hay un registro a nivel nacional. El registro de la provincia de Buenos Aires forma parte de esta red federal de la Dirección Nacional de Registros que se llama DNRUA. Entonces, ustedes son muy jóvenes, pero bueno, hace unos años, cuando no existía el registro nacional, escuchábamos a veces que las familias decían, bueno, preparo los carpetas o los legajos y viajo a Corrientes, viajo a Misiones a llevar ese legajo a los juzgados. Ahora eso no es necesario porque uno, al inscribirse en la provincia de Buenos Aires, y si así lo pone en su inscripción, puede ser convocado por un registro de otra provincia. Sobre todo, les vuelvo a decir, en estas voluntades adoptivas amplias, de adolescentes. Después, bueno, otro día por ahí que vengan, que pueda venir, hablamos un poco de lo que es las convocatorias públicas y eso, si les parece. Sí, sí, es más, yo, en lo personal, a mí el área de adopción y todo lo que tiene que ver con adopción es un tema sobre lo que yo, en secundaria hace mucho tiempo, hice todo un trabajo de investigación, pero ese trabajo estaba basado en la legislación anterior. Después hubo todo un cambio, una modificación en la ley de adopción, que bueno, un grupo de mamás con el que yo me había contactado en su momento para entrevistar, que son las que, por ahí el oyente no lo conoce, son las que portan un pañuelito color rojo las mamás, que por ahí piden alguna modificación en el proceso de adopción y ese tipo de cosas, y ahí se abre todo un abanico, la desaparición de lo que vendría a ser la adopción de manera directa, con todo un respaldo de carácter más técnico que determina esto de hablar de situación de adoptabilidad. En el momento que yo empecé a conocer sobre la adopción, estaba la figura de la adopción directa. Hay un grupo de personas que defiende o continúa defendiendo la figura de la adopción directa, otras que por ahí nos hacemos más o vamos más con el tema del proceso técnico que se genera atrás, por todo lo que tiene que ver con esto que decías vos, Andrea, de tomar la adopción como un proceso con responsabilidad, ¿no? Y de quién tenemos frente cuando adoptamos, ¿no? Sí. O sea, nosotros, sí, copaternamos o comaternamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque tenemos una persona enfrente, ¿no? Entonces, está en juego nuestro deseo, pero también está en juego la condición real de existencia y de vinculación afectiva de la otra persona. Sí, siempre lo importante, el respeto y que ese niño o niña conozca su identidad. El adoptante tiene esa obligación legal y moral y ética, digamos, de poner en conocimiento de su identidad, de cuáles son sus orígenes. Eso es una de las claves también de todo el proceso adoptivo, y es algo que se valora en el momento de evaluar a un postulante para iniciar un proceso de vinculación y posterior adopción. Es algo clave esta cuestión. Bien, bueno, entonces, André, te agradecemos muchísimo que hayas venido y te pedimos, por favor, que vuelvas para hablar esto de las convocatorias públicas, que me parece súper importante, porque, bueno, también hay una diferencia ahí en cuanto a tiempos, que estaría bueno que, bueno, vos lo puedas plantear, así que, bueno, vamos a coordinar para volverla a tener a André, y te agradecemos muchísimo porque, bueno, sabemos de tus tiempos y de todas tus responsabilidades. Bueno, yo les agradezco a ustedes, y siempre que podamos informar y formar en lo que podemos desde nuestro lugar, vamos a estar. Bien. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, Andrea, gracias a vos por estar. Bueno, y ahí se nos fue otra vez Luis. Se nos está fugando el Luis. El operador se nos fuga. Sí, no, ya está. Pues, bien. Bueno, Luisito, escuchamos un temita, ¿puede ser?